levantó con gran amor tu culpa quitó. Su dulce gracia nunca se va, su luz brilla en la oscuridad. Grande su amor, fiel su bondad, su misericordia no tiene final. Desde la cruz nos vino a salvar, su sangre limpia nos da. Vida y re-